¿Qué decidieron en esta reunión que se desarrolló durante la mañana aquí en la CGT? Bueno, por sobre todas las cosas, lo más importante de esta reunión es la convocatoria de todos la dirigencia sindical pampeana, si bien puede faltar algún sindicato, pero está representado por las centrales. Y esto es lo significativo, porque de una vez por todas está tan identificado el adversario, el enemigo de los trabajadores, que una convocatoria hace que estemos todos, más allá de los métodos, la ideología y las formas. Así que, bueno, desde ya esto y después enfrentar al enemigo, ¿no? Suena como que los une el espanto, más que otra cosa. Sí, bueno, podría ser una forma de identificar la situación, porque ya es una frase que la podemos repetir, pero está claro que el adversario de Macri son los trabajadores, no... Si hay alguno que lo votó a Macri, no se va a enojar conmigo porque diga esto, si Macri lo define todos los días. Sí. Así que no nos quedaba otra que tomar, más allá de que cada sindicato está preocupado por su sector, porque los bancarios lucharon la suya, los textiles lucharon la de ellos, los gráficos lucharon la de ellos, cada uno está, los industriales, los metalúrgicos están en movilización, en alerta, luchando su paritaria y demás. Pero lo que faltaba era política general. La política general es en contra de los trabajadores, es apertura, es baja, los convenios a la baja, son las paritarias no más del 18%, es decir, por debajo de la inflación. Bueno, esto es lo que logramos conversar hoy. Hacer un documento bueno, y varias acciones políticas que nos van a convocar para el día viernes 3 de marzo acá en Santa Rosa, una movilización todos juntos. Juan Pablo, a los dos les digo, si quieren hacer alguna pregunta, los escucha Jorge Lescano. Jorge, buen día, ¿cómo va? Buen día, ¿qué tal? Para que quede claro, esta actividad va a ser el 3 de marzo. Sí, la charla empezó tan desde cero que no teníamos, había fechas, pero dichas por la dirigencia nacional, el 6, el 7, el 8, un paro para más adelante, de todos. Nosotros lo que queremos es darle de contenido y respuesta a nuestros compañeros, el que nos ve todos los días y el que nos plantea todos los días qué hacemos contra esta política nacional de ajuste con los trabajadores. Bueno, ese día, entre todos, una concentración el viernes 3 por la mañana. Creo que habíamos dicho 11 de la mañana. ¿Concentración y paro? ¿Qué tal? Juan Pablo Bertolini te saluda. Lo que queremos es... contener a nuestros compañeros en la necesidad de ponernos al frente, de estar en contra del adversario en común. Ese es el mensaje, acompañado por todos los delegados y quienes quieran estar, no es paro porque dejamos para la dirigencia nacional que el paro sea nacional, contundente y que enfrente a las políticas de Estado Nacional, que son nuestros enemigos. Ahí se cortó lamentablemente, pero bueno. Bueno, estaba dicho. Se adelanta claro. Entonces un poquito la acción gremial que sí. Ya se veía venir asomando, ¿no? Primero se había anunciado para el 7, en realidad el 3, de todos modos, Lescano está diciendo que es la actividad en La Pampa, habría que ver si a nivel nacional es también en esa fecha, o está la del 3 en La Pampa, la del 7 a nivel nacional para que puedan viajar también los dirigentes y militantes pampeanos. Y el 7 ya sería paro. No, y el paro lo están tirando para más adelante todavía. O lo están pateando.